y el barrio es primer día después de que se levante la cuarentena, y creo que va a ser un... Digo, van a estar todos en la calle. Me imagino que no se va a poder caminar por los pasillos. Organizaciones Cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena. La pandemia puso en primer plano las desigualdades, las necesidades, las vulnerabilidades. Mientras parece que el mundo está en pausa, las organizaciones sociales están en la primera línea sosteniendo la vida y los lazos comunitarios, multiplicando ollas y manteniendo la escucha atenta de lo que pasa en sus barrios. Me llamo René, soy del Centro Comunitario Cosechando Sueño de Ciudad Oculta. El Centro Comunitario Cosechando Sueños es una organización que realiza diferentes talleres culturales y educativos para los chicos y las chicas de Ciudad Oculta. También funciona como centro de alfabetización del PAEBIT, forman parte de la red DAR de la Iglesia Catedral de la Fe y llevan adelante un merendero para 50 chiques del barrio. Cosechando Sueños tiene la convicción de que la cultura y la educación son las herramientas fundamentales para la transformación social de los barrios. Para llegar a ver tus sueños hechos realidad, no te fíes de maligno que te vende un destino, más confía en el benigno que te guía por el buen camino. Organizaciones Cuidando. En nuestro barrio creo que se fueron agudizando algunos problemas que vienen de arrastre, ¿no? Por supuesto. Tema agua, en principio, un problema de manzanas que ya veníamos arrastrando hace bastante tiempo. Y también por ahí alguna cuestión con el tema de las adicciones, ¿no? Se ve mucho los pibes adentro del barrio caminando por los pasillos consumiendo. Por ahí no están entrando tanto de afuera al barrio, porque por ahí hay un control por afuera o la policía los está parando, no sé si por temor al contagio, pero sí se ve mucho los pibes acá en las esquinas, ¿no? En la ranchada. Nosotros, al ser un merendero y hacer un centro de alfabetización, lo primero, digo, que se cortaron las clases, digo, por el aislamiento, no estamos teniendo clases, digo, la gente no está viniendo a estudiar. Tuvimos que suspender apoyo escolar y algunas actividades más que hacíamos por el tema de la cuarentena. Y el merendero también lo tuvimos que suspender porque en principio dudamos, y nos dimos cuenta que de un día para el otro los chicos dejaron de salir. En mi barrio lo primero que vi fue que los chicos automáticamente, cuando se empezó a hablar de la cuarentena, del contagio y de otras cuestiones, digo, relacionadas al COVID, los chicos dejaron de salir. Entonces estuvimos 2 o 3 días con la merienda y con pocos chicos, prácticamente ninguno, y a partir de ahí modificamos, ¿no? En vez de que vengan ellos, empezamos a llevar alguna galletita, alguna leche, algún poco de mercadería, a las casas directamente, y haciendo olla popular 2 veces a la semana, martes y jueves, estamos haciendo una olla popular más o menos para 100 personas. Y está claro de que nosotros no recibimos ningún tipo de ayuda del gobierno específica, sino que trabajamos con donaciones y, bueno, a veces hay y a veces no. Estamos siendo las memorias de estos días. Contar el sur, contar desde el sur. Hola, mi nombre es Oscar Jara. Soy un educador popular de Costa Rica. En estos momentos nos hacemos siempre esta pregunta: ¿cómo será? ¿Cómo será la vida cuando acabe la pandemia? ¿Cómo irá a ser ese día después? ¿Cómo va a ser el futuro? Pues parece que va a depender de lo que hagamos ahora para que ese futuro sea de una determinada manera. En el barrio se armó una red, comunidad organizada, el nombre, donde sí, estamos participando, y donde hay varias organizaciones del barrio, y está el padre, cura del barrio, y distintas organizaciones políticas y sociales. Por otro lado, estamos trabajando con el Frente de Todos de Ciudad Oculta, que lo integran unas 19 organizaciones. También articulamos por ese lado. También estamos en contacto permanente con gente de la Defensoría de la Ciudad. Estamos colaborando con el gobierno de la ciudad con el tema de las entregas de cajas alimentarias de Seamos Uno, que vale la aclaración, son donaciones, pero que nosotros como organizaciones decidimos ayudarlos en el censo y en la entrega de las cajas, porque si no, no iban a dar abasto. Calculo que en este mes se han repartido unas 5.000 cajas en el barrio, censo mediante de todo el barrio, ¿no? O relevamiento, mejor dicho. Y hay una mesa como de crisis donde una compañera que representa nuestro Frente de Todos, gente del gobierno de la ciudad del IBC, una persona que representa a las organizaciones sociales, se juntan y evalúan y bueno, están pendientes de las cuestiones del barrio. Al Estado, la verdad que necesitamos un poco más de presencia. Necesitamos, digo, nosotros somos un nexo entre el Estado y el barrio, y yo personalmente creo que necesitamos un poco más de organización, de articulación, ¿no? Constante, para poder, digo, en principio llegar al que más lo necesita, porque si las cosas son desorganizadas, no hay ese filtro, ¿no? Hay gente que por ahí está acostumbrada y demanda y pide y va al comedor y viene a la olla y viene y te golpea la puerta o te cruza por la calle y te plantea su necesidad y hay gente que no. Entonces creo que nosotros que estamos en el territorio tenemos que tener una conversación constante con el Estado y tenemos que ser los ojos acá en el barrio. No quiere decir que no esté pasando, pero creo que la situación amerita, ¿no? Organizaciones cuidando. Yo creo que el principal aprendizaje que nos está dejando esto es, digo, a valorar la vida, ¿no? Que a veces uno está encerrado en sus cosas y veo un problema en cualquier lugar y hay cosas que por ahí de un día para el otro, digo, como esto que nos pasó o nos está pasando a nivel mundial, digo, llega de un día para el otro y nos pone los pies sobre la tierra, ¿no? Y nos hace valorar un poco más todo. En lo pequeño radica la fuerza, con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Por otro lado también, la solidaridad, yo creo que acá en los barrios se está viendo mucho la solidaridad, desde las ollas, desde los vecinos que por ahí están ayudando a otro vecino con las compras, la gente preguntándose cómo estás, que por ahí no pasaba tanto. Yo creo que por ese lado nos va a quedar un aprendizaje, no van a quedar cosas positivas, ¿no? La solidaridad es la ternura de los pueblos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que convencerá. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Organizaciones cuidando. Si quieren conocer más de nuestra organización, nos llamamos Centro Comunitario Cosechando Sueños. Nuestra página de Facebook es Cosechando Sueños y mi contacto es 15-315-77-520 por si quieren acercar alguna donación. Y me llamo René. La bondad es la forma de vida, la semilla. Qué cosa noble. Hay que adorarla. Hay que ayudarla a crecer. Hay que ayudarla. Organizaciones cuidando. Relatos desde los barrios en tiempos de cuarentena.